sumando a los demás. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Acá estamos un poco resfriados, un poco humedecidos, con un día que está más para la cama que, sí, que otra cosa, ¿no? Un lunes 23 de junio. Sí, señora. De 2014. Tratando de volver con Che Compañero acá en FM La Mosca 93.5. ¿La radio de dónde? La radio del territorio liberado de Piñeiro. Carajo. Acá en Pavón 1625. A pasitos de la Avenida Galicia, en el barrio de La Mosca. Y hoy sin internet. Sin internet, sin teléfono. Se ve que no podemos mirarlo Facebook. Se ve que la lluvia nos ha afectado, sí, esta parte de la tecnología. Pero bueno, trataremos de hacer algo. Igual estamos a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda. Sí, señor. Donde los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi fueron asesinados por las fuerzas represivas, por Fanciotti y compañía, que afortunadamente están en prisión, más lamentablemente aún los autores ideológicos, o sea, Dualde y compañía, todavía siguen vivitos y coleandos y sin dar cuenta de lo que han hecho. Este 25, desde las 5 de la tarde, va a haber un conjunto de actividades en la estación que ahora se llama legalmente Darío y Maxi, no solamente de manera popular. Un conjunto de actividades artísticas, políticas, culturales. Va a haber un recital donde creo que va a estar Arbolito y Rally Barrio Nuevo, entre otros. Y a la noche va a haber, como siempre, una marcha de antorchas para luego dar paso a una vigilia. Y el día 26, como todos los 26, se subirá al puente y se hará un acto con todas las fuerzas sociales y políticas que estuvieron aquel 26 de junio de 2014, donde no solamente asesinaron a Maximiliano y a Darío, sino que también hirieron a un montón de compañeros y compañeras. Así que seguramente desde la radio vamos a estar participando de una u otra manera en estas actividades, como lo hacemos siempre. Y bueno, no queríamos dejar de mencionar esto. Es más, por ahí creo que tenemos seguramente ahí Javier, como siempre, dispuesto para pasar los spots que se crearon. Es bueno que se conozca que normalmente antes de cada aniversario, en este caso el 12º aniversario, se va constituyendo una comisión, un grupo de organizaciones, artistas, compañeros y compañeras, músicos, que va tratando de organizar todas estas actividades que decíamos. Hace unas semanas atrás hubo un festival en la estación. Este viernes que pasó una fiesta para recaudar fondos, y de entre todas las cuestiones que se han realizado, se han desarrollado dos spots radiales, auditivos, audios, ¿para qué la quiero complicar tanto? Ya está. Invitando a estas jornadas que me parece que por ahí los tenemos. Sí, señor. A ver. A ver. Cuando ingresa Fanciotti, digamos, a la estación. A 12 años de la masacre de Avellaneda. 25 de junio, 17 horas. Festival en la estación Darío y Maxi. Ex estación Avellaneda. Arbolito. Rally Barrio Nuevo. Lavelio Valdés. Sara Eve, marcha de antorchas y vigilia. Estación Darío y Maxi. 25 de junio, 17 horas. Junio, arde. La policía de Comisión. Movimiento de esta policía. Tomando de cuenta. 26 de junio. todos. Todas al pueblo. 11 horas, Puente Pueyrredón. Acto central a 12 años de la masacre de Avellaneda. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Seguimos luchando. 26 de junio. En la estación Darío y Maxi. En el mes de la juventud militante, Julio Arde Rojo. En el momento en que ingresa Angiotti. En ver su vida juntos, levantando bueno, el asunto. Sin duda, Javier, que el tema que está concitando la atención, vamos a andar, además del mundial, matando al egoísmo. No tenemos con qué, no sabemos cómo va Brasil. Que por lo mismo estaba jugando a las 5 de la tarde. ¿No? La no, no tenemos ya idea. No, sí, debe haber terminado ya. Digo, además del mundial, el tema que está concitando obviamente el interés de todos y todas los argentinos es el tema de el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, reclamo su señoría el honorabilísimo Tomás Griesa y por la causa de los denominados fondos buitres, ¿no? Sí, sí. Que mal me recuerdo, se conoció el viernes anterior o el lunes anterior. El lunes anterior no, yo no pude venir por problemas de salud. Creo que fue el mismo lunes. Sí. Que se conoció el lunes 17. Que se conoció este fallo. Y bueno, a partir de ahí hubo una serie de dichos, discursos, conferencias de prensa, charlas, reuniones, debates, etcétera, etcétera. Y en teoría, por lo que se dijo el día sábado en el acto en Rosario por parte de la presidenta de la Nación, conmemoración de un nuevo Día de la Bandera, y por lo que ha dicho el ministro de Economía en el día de hoy, la idea es elevarle una propuesta al juez Griesa y a los fondos buitres, que no sabemos todavía en qué consiste, ¿no? Ahora, esto tiene muchas puntas para el análisis, ¿no? Por lo menos diría el finadonismo, por lo menos así lo veo yo. Tiene muchas puntas para el análisis, porque el gobierno, desde el año 2005, ha venido haciendo gala de llevar adelante una política de desendeudamiento que supuestamente sería nacional, popular y cuasi revolucionaria. Porque supuestamente el Fondo Monetario no dirigiría más la política argentina. Eso sería palabras más, palabras menos, el fondo de la cuestión. Y la Argentina lleva adelante una política autónoma y soberana. Palabras más, palabras menos. Ese es el contenido del discurso que dio en su momento Néstor Kirchner y que ratificó Cristina Kirchner. Incluso la propia Cristina Kirchner en estos días recuerda cuando Néstor Kirchner recorría algunos países del mundo y decía, déjennos crecer porque ningún muerto puede pagar las deudas, como diciendo, yo quiero pagar, necesito. Y también, de una u otra manera, esto es algo que pocos lo mencionan, lo que voy a decir ahora, muchos de los políticos, economistas y periodistas sensatos, sean oficialistas, opositores o estén en el medio, mencionan con un dejo de no digo ironía, pero digo como que fue una locura el default declarado por Rodríguez Saá los 4 días que fue presidente. El mínimo. Ahora, ese default, la verdad, hay que decirlo, fue uno de los elementos que permitió que Argentina salga de la situación catastrófica en la que estaba. Porque no se pagó un centavo hasta que vino Néstor Kirchner, y eso significó durante varios años que una parte del ahorro no se destinará a pagar la deuda externa. Y nadie dice esto. Nadie dice esto, pero es parte de la verdad. En lo que se asienta también, el éxito económico que tiene Néstor Kirchner en sus primeros años. Y nadie lo dice. De que gracias a que desde el año 2001 hasta el año 2005, que Néstor Kirchner creo que paga por 10.000 millones de dólares al contado y sin que nadie lo pida al Fondo Monetario Internacional, canceló la deuda con el Fondo Monetario. Hasta ese momento todo ese ahorro había significado que, bueno, parte de esos fondos se pudieran destinar a otras cuestiones. Como vos bien decís, esta política de desendeudamiento se genera en el año 2005, si mal no recuerdo, con este pago de 10.000 millones de dólares que, como muchas veces dijimos, no descubre la pólvora Néstor Kirchner, ni mucho menos. No era una política que el Fondo Monetario no quería, al contrario, era la política que el Fondo Monetario quería. Y antes que Argentina lo había hecho Brasil, lo había hecho Rusia, lo había hecho Turquía, y posteriormente lo hizo Argentina. Lo que pasa es que esta parte no te la cuentan, ni los nacionales y populares, ni la oposición, porque por supuesto la oposición está convencida de que hay que pagar a como de lugar. Entonces, a partir de ahí viene lo que fue la la renegociación, la reestructuración de la deuda externa que hace Néstor Kirchner con la baña, que se hace una en el 2005, otra en el 2010 y otra se abre en el 2013 para dar lugar a que estos llamados fondos buitres puedan ingresar, pero ninguno ingresó. Y es en lo que más se conoce en este último tiempo, que significó una cantidad muy grande de dinero, que el gobierno dice que fue una quita del 75%, en realidad fue menor. Fue importante la quita, fue importante, pero fue menor al 75%, y que el 94% o algo por el estilo, 93% aceptó, el 7% no, y dentro de ese 7% el 1% es el que llevó adelante esta causa en la justicia norteamericana, que finalmente la Corte Suprema convalidó el fallo del juez. Debo confesar que pensaba que no lo iba a convalidar, o por lo menos que lo iba a estirar. Me equivoqué. Mi pálpito no salió. Si hubiese apostado a la quiniela, perdí. Yo pensé que iba la Corte Suprema iba a no darle bola del todo al fallo del y declararse incompetente. Sí, o a postergar un poco el tema, sí. Con lo cual eso le hubiese dado tiempo, porque este fallo no solamente afecta a Argentina, sino que afecta a prácticamente todo el sistema de reestructuración de hasta el Fondo Monetario Internacional quería que la Corte Suprema le diera la razón a Argentina. Sí. O sea que, pero bueno, esto no sucedió. El propio Obama quería que esto sucediese así, porque esto en teoría pone en tela de juicio un montón de reestructuraciones de deuda, no solo la Argentina. Pero volviendo al tema de la reestructuración de la deuda externa, el otro día, yo no soy muy asiduo a mirar 6, 7 y 8, pero el otro día lo pasé un poquitito, y claro, estaban pasando, como pasa 6, 7 y 8, esos informes. Y era en la época de la alianza, donde se estaba llevando adelante el, no me acuerdo si era el mega canje o el blindaje, porque esos dos se llevaron adelante durante el año, uno creo que fue a principio del 2001 y otro a fin del 2001. Y Cristina Kirchner, en aquel entonces senadora, en un debate, chicaneando a un radical, le dice, claro, como no saben gestionar, lo traen a caballo. Me parece que fue un lapsus de la presidenta del propio 678, porque hay que recordar que para Cavallo el mejor gobernador de Argentina había sido Néstor Kirchner, ¿no? Entonces lo chicaneaba Cristina a no sé qué político radical y le decía, claro, como ustedes no saben gestionar, lo traen a Cavallo, por eso traen a Cavallo. Bueno, conclusión, ¿A dónde quiero llegar? A que gran parte de la deuda externa es un choreo a mano armada. A mano armada. Y fundamentalmente el blindaje y el megacanje. Porque incluso hay causas judiciales, algunas que prescribieron, otras que no, por la cual banqueros amigos de Cavallo cobraron fortunas por comisiones. Sí. Cosa que no se puede. Uno es David Mulford. Entonces yo me pregunto, un país soberano, en vez de decir, bueno, mi acreedor es fulanito y dice, bueno, yo te debo 100 millones, vos me debés 100 millones de dólares. Yo lo primero que tengo que decir, demostrame de dónde salen esos 100 millones de dólares. Y una vez que me lo demostres, después discutimos las condiciones de pago. Bueno, el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner no hizo eso. Se le dijo, me debes 100 mil, estoy dando un número. Y dijo, sí, te debo 100 mil. Entonces pacto una reestructuración que no fue mala, reitero, no es lo buena que dice el gobierno, pero no fue mala, porque en este momento no tengo los números exactos, pero viste que hay formas y formas sí. de presentarlo. Pero al mismo tiempo el gobierno fue el que admitió los tribunales estadounidenses como lugar de discusión. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Ahí tengo dos perlitas. A ver. Una de ellas, habría que hacer historia. La desagradable circunstancia y la desagradabilísima sorpresa que se ha llevado a nuestro gobierno después del el resultado en los tribunales de Estados Unidos obedecen a que continúan con una cláusula muy especial por la cual en los 70 fue regalada nuestra soberanía en manos de José Alfredo Martínez de Oz, alias Joe, que fue la cláusula Martínez de Oz. Mediante la modificación del Código de Procedimiento Civil y Comercial, posibilitó que todos los contratos, todas las deudas y absolutamente todos los quilombetes que tenga la Argentina con la deuda externa se deben resolver en el Tribunal del Estado de Nueva York. Esta es una de las perlitas. Ahora, es del mismo modo en que se hizo una modificación con la ley de medios audiovisuales, también se podía haber hecho exactamente lo mismo con esta cláusula leonina, hijo puta, pero hija de puta. Claro, en ese momento estaban con un acceso carnal don José Alfredo con Estados Unidos. Por eso esta cláusula chota que nos obliga a dirimir. Pero bueno, se cambió la Constitución, no se puede cambiar una cláusula pedorra de un convenio, no se puede cambiar. Los 10 años ganados, esto no se dieron cuenta, ¿no lo vieron? Y no había una mayoría parlamentaria como para hacerlo. Esta es una de las... de las perlas. De las perlitas. La otra perlita creo que vos la conocés, la estuvieron charlando el lunes pasado con este historiador amigo que estuvo... Ah, que acá. Por el tema de los fusilamientos del 9 de junio. Que él contó en una parte el negocio que hizo Perón con el tema de la deuda. Perón le debía una cantidad de guita, Inglaterra le debía una cantidad de guita por granos y vaquitas que mandó en la Segunda Guerra Mundial, nos debía, no sé, 100 pesos. Argentina le compra maquinaria e insumos a Estados Unidos por 100 pesos. Estados Unidos lo conmina a Perón a que garpe esa deuda. Perón conmina a Inglaterra a que le garpe la deuda. Inglaterra se la garpa, pero con bonos. Perón va a Estados Unidos y le dice, mira, yo te garpo la deuda con bonos. Estados Unidos dice, no, yo bonos no quiero, quiero la torta, dólares quiero, o libras esterlinas. Entonces Perón, ¿sabe qué hizo? Le sacó, le expropió industrias y valores a Inglaterra y le dijo a Estados Unidos, cuando esto que le expropié a Inglaterra dé ganancia, esas ganancias van a ser para garparle a ustedes lo que le demos nosotros. Tomá. Hago un paréntesis acá. Perón no es santo de mi devoción. Sí. Pero. No, pero por eso digo, acá pintan como elementos de soberanía, este gobierno, pinta como elementos de soberanía algo que es totalmente contrario a lo que es la soberanía. Porque, primero, uno de los. Esto se ha dicho hasta alcanzar. Primero, hay un fallo del juez Ballesteros, producto de una causa de. Ya falleció este abogado que la llevaba adelante, Olmos, Alejandro Olmos. Sí, señor. Declarando que la deuda externa fue un choreo. Buena parte de la deuda externa, todos recordamos que el grueso de la deuda externa se hace en la dictadura militar argentina. Sí, señor. Bueno, buena parte de esa deuda externa fue la estatización de deuda externa de empresas que le hace Cavallo cuando fue funcionario de la dictadura. Entonces, el grueso de la deuda externa se cocina en la dictadura, se agranda la dictadura. El otro salto grande fue en la época de Menem. Y el salto fenomenal de la deuda externa fue con el megacanje y el blindaje en los años de la Alianza. Nosotros pagamos, y esto lo dice el gobierno, en estos 10 años, 174 mil millones de dólares. Es una barbaridad de plata. Y debemos lo mismo o más que debíamos cuando Argentina entró al canje de deuda, sin contar con estos, con esta cuestión de los fondos buitres. Debemos lo mismo o más. Cierto es que hay la mitad de la deuda externa actual es deuda que se debe internamente y en pesos, porque es lo que hace el gobierno cuando saca plata del ANSES o plata del Tesoro Nacional, genera deuda. Pero es deuda. Entonces, de esto no se dice nada. Y esto es una causa nacional. Aceptar una deuda que ya de inicio fue un choreo, que está juzgada por un juez, que los mismos dirigentes peronistas, cuando estaban en la oposición de la Alianza, cuestionaban a lo de la Alianza y denunciaron por choreo. Sin embargo, dicen, no, debo todo lo que debo y pago. En Ecuador, y esto lo dicen pocos, esto no lo dice nadie, lo de Ecuador. En Ecuador, Correa, cuando asumió, dijo, señores, primero, antes de pagar, voy a auditar la deuda externa. ¿Qué salió de la auditoría? Que el 30% de la deuda era nada más válida. ¿Y qué hicieron los acreedores? Se la morfaron y cobraron el 30%. ¿Por qué? Porque lo demás era trucho. Y se demostró, porque se formó una comisión que lo demostró. ¿Y por qué no se hizo? ¿Por qué no se hace eso acá? Los únicos que dijeron algo de esto, Espino Solanas, hay que decir, Claudio Lozano y el FI. El resto, mute por el foro. Peronistas de acá, peronistas de allá, más cristinistas, menos cristinistas, más macristas, menos macristas, radicales, Lilita Carrió, Biner, etcétera. Hay que pagar a como dé lugar, hay que pagar a como dé lugar. Hay que pagar a como dé lugar. Y la corrían a la presidenta para decir, no te hagas la loca, no sea cosa que declares el default. Garpá. Pero además, esto que evidentemente el gobierno no lo esperaba, en un punto también se da en un contexto donde el gobierno hace tiempo que buena parte de ese discurso nacional y popular lo dejó de llevar adelante. Porque este gobierno también, cuando expropia YPF, el 51%, que no es una empresa del Estado, sino una sociedad anónima, el ministro Kicillof decía que no se le iba a pagar nada. ¿Por qué? Porque le iban a cobrar a Repsol y YPF por el daño ambiental que habían hecho. Terminamos pagando bonos por más de 6 mil millones de dólares hace poquito. Se arregló con el Club de París. El Club de París era casi toda deuda de la época de la dictadura y se pagó más de lo que exigían. 10.000 y pico de millones de dólares en bonos. Se aceptaron las deudas de el CIADI, que son tribunales, esto que vos decías de Martínez Dios, que son tribunales donde las multinacionales, cuando hacen acuerdo con vos, dicen, ah, pero el juez va a estar en Nueva York. Claro, ¿y qué juez de Nueva York va a fallar a favor de un país soberano? Van a fallar todos a favor. Brasil, que no es el país revolucionario, dijo, el CIADI se va a la puta que lo parió. Y no está dentro del CIADI. ¿Por qué Argentina está dentro del CIADI? Entonces, digo, es cierto que esto no estaba en los planes del gobierno, pero en definitiva, toda esta situación no deja de ser ni más ni menos que parte de... Y además, ¿de qué se sorprende el gobierno? Este es el capitalismo. Ahora, estos son fondos buitres. Está bien, perfecto. Ahora, ¿Repsol no fue buitre? Que despojó a Argentina de recursos naturales y hizo mierda al medio ambiente. Las multinacionales que vienen acá a llevarse el oro y que vienen a destruir los pueblos, las ciudades, las montañas, los ríos, no son buitres. No se las llevan en pala. Ah, son buitres estos hijos de puta. Que lo son. Que los demás son buenos. A ver, ¿dónde está el capitalismo bueno, sano y civilizado que nos querían vender? ¿Cuál es la diferencia? Bienvenida al capitalismo, señora presidenta. Este es el capitalismo, no es otro. Porque esta es la verdadera esencia, y sobre todo en esta época donde lo que rige es el capital financiero. Sí, esto ya se lo dijo alguien que tampoco es santo de nuestra devoción, creo, al menos mío no. Raúl de la Torre a la señora presidenta. Dijo, bienvenida al capitalismo, señora presidenta. Ah, no sabía. Sí, cerró una nota en Canal 7 el viernes a la noche, de esa manera. Claro. Explicando esto de los fondos buitres. Claro, ¿qué querés? Y haciendo este mismo parámetro, que está esta comparación que estás haciendo vos. Capitalismo es. El capitalismo es capitalismo, le importa tres carajos. El capitalismo solo le importa es el capital, nada más ni nada menos que eso. Vamos un temita. Vamos, porque nos fuimos. Vamos a un refresco musical, como dice el amigo Javier. Dorival Caymmi. Diosdado Cabello, no me acuerdo. Víctor no es. No. Andrés no es. David. Y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu venena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan, y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo tu corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y si nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote, ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de tormenta, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo ha muerto ya no sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, pompe. Pompeya y al llegar al terraplén tus 20 años temblando de cariño bajo el beso que mil veces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena de la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin pereza por las noches de pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé. Estamos haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto. Bueno, acá estamos de vuelta en esto que ha dado en llamarse Che Compañero, en efectiva alusión al comandante Ernesto Che Guevara. Y aquí estamos, como todos los lunes, de 19 a 20 aproximadamente, un cachito más, un cachito menos, en FM La Mosca 93.5, desde el territorio liberado de Piñeiro. Carajo, mirá, a ver qué tenés. Te voy a dar un pie, porque veo que está el tema de la deuda externa, que te reaviva, te motiva. Enfermo. El presidente uruguayo don José Pepe Mujica no solo respaldó al país con este tema de los fondos buitres, sino que dijo: tenemos que darle una mano a la Argentina porque de esa manera nos damos una mano todos. Y él también dijo: al carajo el CIADI y pongamos en marcha el Banco del Sur. Del Sur, y neguemos esta, como que le digan a los fondos buitre: hermano, compraste bono a 2 pesos y ahora querés cobrar 2.000, bueno, metételos en el lupite porque no te lo vamos a agarpar. ¿Querés 2 pesos? Te damos 2 pesos. Claro. Eso, en resumen, el Pepe dijo esto. Claro, porque yo me acuerdo cuando a mediados de los 80 Fidel Castro había tomado el tema de la deuda con mucha fuerza, que convocaba sus encuentros y que él planteaba, a mediados de los 80 Fidel Castro planteaba el problema de la deuda externa y planteaba la necesidad de los deudores, los países deudores, de hacer un club, él le llamaba el club, sí, de los deudores, para obviamente discutir en condiciones, y después bueno, se barajaban el no pago, la moratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Fidel, creo que no daba fórmulas, decía: bueno, esto así no va, júntense todos los deudores y apechuguen juntos, porque si no... Bueno, primero que eso sigue estando vigente, sigue siendo vigente. Yo me acuerdo de aquel entonces los sectores de derecha y algunos sectores, si se quiere, ingenuos, decían: no, pero las deudas hay que pagar. No, pero te imaginas, nos invaden. Nos invaden. Nos van a tirar... Ya te lo dijimos, Argentina tuvo desde el año, los primeros días del 2002 hasta el año 2005 sin pagar un peso de la deuda. Nadie nos invadió. Nadie nos invadió. Ahora, efectivamente, si Argentina declarase un default ahora, es posible que sufra algunas consecuencias desde el punto de vista financiero internacional. Esto sería necio no reconocerlo. Incluso, vos fijate lo que es la paradoja de ser un país dependiente, como es Argentina. que cuanto más coches produce, cuanto más electrodoméstico produce, más déficit de dólares tiene. Porque como la mayoría de los electrodomésticos y autos se componen de componentes, valga la redundancia, importados. Entonces, lo que hacen acá las fábricas es ensamblar, claro, el grueso de los automóviles y de los electrodomésticos. Entonces, cada auto y cada heladera genera un problema con los dólares, porque Argentina cada vez tiene menos dólares y necesita más dólares para comprar. Bueno, es evidente que si Argentina optase por el default, no sería un lecho de rosas, porque seguramente algunos sectores del capitalismo internacional tratarían de asustar, retar, pegarnos. Ahora, ¿qué pasa si, como dice el Pepe Mujica, nos ponemos de acuerdo varios países? Porque el Mercosur y la UNASUR salieron a decir, bancamos a Argentina, pero bueno, ¿bancamos en qué? Pero sí, de la boca para afuera, ¿no? De paroles. O el BRICS, sí. Brasil, Rusia, India, que también son las parte de las economías más importantes del mundo. Bueno, también podría ser sectores que comercien con Argentina sin necesidad de entrar al dólar. Y en definitiva, plantear lo que siempre, plantearnos, lograr lo que siempre se plantea y nunca se logra, porque así nunca se va a lograr, es cambiar las reglas de juego del sistema financiero internacional. Entonces, si nadie patea el tablero, esto nunca va a pasar. No, por supuesto. Y va a seguir, porque además es una característica del capitalismo de esta época. Cuando Lenin en su momento describió al imperialismo, en los primeros años del siglo pasado, lo que planteaba en definitiva que el rasgo, uno de los rasgos esenciales del imperialismo, era el predominio del capital financiero sobre el capital productivo. Y hoy es eso muy, obviamente hoy es eso es mucho mayor. La timba financiera, uh-huh, es lo que dirige, no la productividad del capitalismo. Es la timba financiera. Entonces, ¿cómo lo parás a esto? Y lo parás parándote de mano. Si no te parás de mano, nunca lo vas a parar. Y siempre te vas a someter. Porque además los tipos lo que quieren es que vos sigas siempre endeudado. Sí, el negocio de ellos, igual lo sigue endeudado. Endeudado. No que vos no tengas deuda. Pero sin embargo, en realidad, Argentina, reitero, sin contar con esto, con los 10.000 y chirolitas de bonos que va a tener que pagarle al Club de París, más los 6.000 y chirolitas, porque son 5.000, pero en realidad en bonos son más, que tiene que pagarle a Repsol, más los 5.000 y chirolitas, ya tiene 17.000 millones de dólares más de deuda en bonos en estos últimos 3-4 meses. Entonces, se sigue agrandando esta bola de nieve de la deuda externa, que lo que hacen, vuelvo a repetir, es que por más que Cristina y el finado Néstor Kirchner digan que el Fondo Monetario no rige la política, esto te demuestra que el capitalismo financiero es el que rige la política en Argentina. Y acá es donde se da de patada el ni un peso a los fondos buitres, fondos buitre o patria, a decirle, bueno, señores, lo vamos a tener que pagar. ¿En qué quedamos? Y hay cientos de jóvenes y no tan jóvenes, compañeros y compañeras, que en estos días empezaron a pintar las paredes con buenas consignas, las redes sociales, fueron a manifestarse a la sede de la embajada norteamericana, fueron a Plaza de Mayo, y son proclives al gobierno. ¿Y ahora qué van a decir? Si el gobierno es el que paga. No es que vino un bombardeo a decir, dame la plata. No, no. El gobierno sí que paga. ¿Y dónde está entonces esa política soberana, nacional, popular y cuasi revolucionaria que muchas veces dijeron llevar adelante desde el gobierno? Bueno, estamos en un problema. Ahora, siempre los problemas te pueden ayudar a tener soluciones. Y la solución, en línea, como lo plantea Pepe Mujica, pero más allá, pasa por una integración distinta que rompa con la hegemonía del capital financiero, uh-huh, de los Estados Unidos, de Europa y compañía, que son los popes del capitalismo. Entonces, salidas tipo el Banco del Sur, o como tiene el ALBA, que más, que va más allá del ALBA, Petroalba, Petrocaribe, salidas de integración en condiciones económicas no tan leoninas, sino en condiciones económicas relativamente más favorables entre las naciones, es el camino. Pero si nadie patea el tablero, esto nunca va a suceder. No sé. Bueno, viste cómo te tiré un poquito. Me diste letra. Sí. Me diste letra. ¿Vamos a otro temita? Vamos a otro tema. Mirá lo que tengo guardado acá. Vos fijate. Haciendo alusión al clima pedorro reinante en Buenos Aires. Siempre lo mismo, mi abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de capera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una botella. Herido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra, y la luna tristeza hasta el cielo se ha puesto a llorar. Radio 93.5 MHz, una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. En el momento en que ingresa el Chioti, a 12 años de la masacre de Avellaneda. 25 de junio, 17 horas. Festival en la estación Darío y Maxi. Estación Avellaneda. Arbolito. Rally Barrio Nuevo. Lavelio Valdés. Sara Eve. Marcha de Antorcha Sirigilia. Estación Darío y Maxi. 25 de junio, 17 horas. Junio. Arde. Rally. la policía de control y parar. Movimiento de policía controlando el cuerpo. 26 de julio, todos, temas al pueblo, 11 horas, 20 corredores. Acto central, a 12 años de la masacre de Avellaneda. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Seguimos luchando. 26 de julio, en la estación Darío y Maxi. En el mes de la juventud militante, Julio Arte Rojo. Se mira juntos, levantando el asunto de pagar la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo para que por último. Dicen que recién viva la amistad. Brasil ganó 4-1. Sí, señor. Y México ganó 3-0. Sí, señor. Por lo cual, Brasil juega con Chile en la próxima llave y México con Holanda. Sí, sí. Si mal no entendí. Sí. Eso es todo eso. Ay, señor, señor. Cosas veres, que no creeres, dijo un cordobés. Que se mandó Messi el otro día. Pero no me gustó el partido. No, perdí, fue un desastre. Un desastre. Sí. Un desastre. Un golazo el de Pulga. Pasa que te hiciste un gol y otro partido. Sí. De otro campeonato. Sí. Un golazo. El Pulga, la verdad, un golazo. Pero fíjate que fue el segundo intento, ya hubo otra jugada igual, ¿eh? Es una jugada característica de él, sí. Es un tiro. Sí. A veces, desde esa misma posición viene gambeteando, llega al área, como hizo el gol el otro día. Claro. En el primer partido. Claro. Se llega más al medio y la pone en una punta. Este, sí. Bueno, más de lejos, más de potencia, por así decirlo, de distancia. Pero un golazo. Un golazo. Pero la selección no anduvo bien. No. Muchos jugadores estaban como dormidos, desganados. Sí, hay que decir que el rival juega, hizo un planteo defensivo. Y sí, fíjate que cuando había un par de oportunidades que Darío salvó. Sí. Romero, la verdad que también. Romero. Sí, sí, tocó tres pelotas de gol en el segundo tiempo. Pero era algo que estábamos charlando hoy en el laburo al mediodía. Fíjate que cuando venís de Argentina, juega, hace alguna jugada cerca del área de. ¿Cómo eran los. Iraníes. Los iraníes. Estaban los 11 en el arco. Sí, sí, sí. Los 11 estaban. Cosa que no sucedió al revés. Argentina estaba con un defensor solo. Sí, sí. Y el defensor, el pelado, ¿de dónde lo sacaron al chabón ese? ¿A cuál? ¿A Zabaleta? A Zabaleta. Zabaleta, tómatela, Zabaleta. Bueno, pero salvó un gol, Zabaleta. Sí. Que lo convirtió en córner. Pero bueno. Yo después me quedé enganchado en la tele mirando Ghana. Alemania. Alemania. Mm. Sí, qué lástima que no ganó Ghana. Qué lástima. Un partidazo, sí, de aquella. Lo vi, no te digo que lo vi todo, pero. Yo lo vi todo. Lo vi bastante. Un partidazo de aquello. Es más, te digo, que no nos toque jugar con ganas. Cosa que no creo. Sí, no sé cómo. No está. Creo. Porque perdió el primero, empató el segundo, está obligado a ganar este que viene. ¿Y viste el despelote entre Don Julio y Maradona? Sí. Sí. Don Corleone está meando afuera el tarro cada dos minutos. Sí, adujo que Maradona se fue antes. Por eso ganó Argentina. Del estadio y después de eso convirtió el gol Messi, sí. Por eso ganó Argentina. Como diciendo que era muf. Diciendo que era sí, muf. Sí, sí, sí, sí. Y el Diego le contestó por ahí, por supuesto, con un fuck you. Y la plata de la gente jugando. Mirá. Me gustaba mucho Maradona como jugador. Pero cuando habla. Sí, bueno. Nosotros escuchamos antes mucho a Piazzolla. Piazzolla para mí es un genio musical. Cuando hablaba. Sí, sí. Igual. ¿Sabes? Yo al Diego lo quiero, lo adoro, lo banco. Pero a veces se va al carajo. Sí. Pero bueno. Es el Diego, lo bancamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, lo rebancamos. salvo cuando se junta con Víctor Hugo en ese programa pedorro que tiene. Ah, ¿lo ves de zurda? Sí. No, yo no lo vi. Y Víctor Hugo lo deja hablar. Cosa increíble, lo deja hablar. Yo no sé si lo deja hablar por una cuestión así. De respeto. De respeto, de bonomía, un tipo de caballerosidad incluso, o para que se termine de incendiar. No, se supone que Víctor Hugo es amigo de Maradona. Sí, menos mal. Yo con amigos como esos hago la guerra. ¿Qué querés que te diga? Bueno, volviendo al tema que nos compete. Que nos compete. Los hermanos Cornejo, Sergio de 59 años y Antonio de 65, cumplieron el 14 de junio 38 años al servicio de los Echeverri en la estancia La Ollita. Linda noticia. La familia Echeverri son tres hermanos, dos hermanos y una muchacha, no tan muchacha. Son dueños de 5.000 hectáreas, en la provincia de Entre Ríos. Bueno. Y tuvieron a estos dos señores, uno de 59 y otro de 65, 38 años. Y por acá me encontré con que solo cobraban 450 pesos cada uno por mes. Luego de la denuncia penal fueron trasladados hacia otra casa. Esta semana presentaron un telegrama exigiéndole a los Echeverri que le paguen los sueldos adeudados desde 1976. Resulta que uno de los Echeverri, uno es el presidente de la sociedad rural. Sí, señor. No me acuerdo el nombre. Por eso lo traigo acá. No me acuerdo el nombre. El otro de los Echeverri es periodista en un medio local y es miembro de ADEPA, que sí, es el conglomerado de periodistas truchos que defienden a Clarín y compañía. Sí. Sí, sí, esa noticia la he escuchado. Esta gente la tenían casi, es más, hoy escuché en una radio, una periodista que se ve que estuvo investigando el tema, que dice que vivían en una casa, vivían en una tapera, sí, en el campo, y después lo trasladaron a otra en mejores condiciones, pero que tampoco reunía las mínimas condiciones para una vida digna. Dice, antes de que los trajeran a esta casa sobre la ruta 15, dentro de Lollita, ¿estaban en otro lugar? Sí, adentro en el campo. Antes de que nos trajeran acá nos iban a poner el baño, el agua y después nada. Por el 80 y pico estábamos en una casa de material, la última era una casa tipo casilla. Era 4x4, 3 años estuvimos ahí, primero nos sacaron de la casa de material y después a la casilla. Nos habían hecho el baño, pero faltaba el pozo, teníamos que ir al campo. Habían comprado todo el día viernes, antes que salieran publicadas las primeras informaciones de la inspección de la Renatea. Habían comprado todo para hacer la conexión de agua, pero el sábado se acabó. Les daban la comida, ¿qué van a dar? Teníamos que ir a las guachas. ¿Dónde queda eso? Como a una legua, íbamos caminando. ¿Tenían algún medio de comunicación, un teléfono, algo? Nada, nada. Nos decían que iban a bajar la luz, que tampoco se la bajaron. Para bañarse tenían que ir hasta el molino, invierno, verano, ¿no? Y cuando llovía mucho teníamos que ir a un arroyito. Che, ¿y el sindicato? ¿Qué sindicato? La UATRE. No. ¿Cómo? Ni la conocen. Pero no conocen ninguna de él. Ni el de Momo Venega. Momo Venega, ni el reconocido por la Cristina. Nada. Sí, una linda noticia, ¿no? El presidente de la sociedad rural. Pero vos sabés que esto. Hoy algo escuchaba de la de el periodista que hablaba, creo que con Víctor Hugo, y algo decía Víctor Hugo: esta gente se cree que eso es natural. Me estoy hablando de los Echeverri. Sí, sí. Y por supuesto que una parte de los trabajadores también cree que es natural ese sí, estado de sumisión, ¿no? Sí. Parece mentira, ¿no? Estamos en el 14 años después del año 2000. Y alguien que es un hombre de poder en la Argentina, como se le dice a Echeverri, Sí, no es ningún piojoso, ¿no? Hacer presidente de la sociedad anular es el jefe formal de una organización que detenta el poder de una parte. Una parte, sí. Lo pequeña del poder de la gente. Que haga estas cosas, la verdad que... Lo que llama la atención, y a mí al menos me llama poderosísimamente la atención, es que todavía hoy en día se sigan viviendo este tipo de situaciones. A la vez que leía esto en el diario, estaba buceando por la internet y me encontré con otro señor que, bueno, ganó el juicio, por suerte. Le tuvieron que dar 100 lucas. Imagínate que no fue moco de pavo. Lo tuvieron viviendo 20 años abajo de una cosa hecha de chapa, así, en el medio del campo. Era el... ¿Cómo? Puestero. El puestero. Dice que cada tanto le armaban una damajuana de vino, una bolsa de harina, cada tanto, así. Y el tipo contaba de que para morfar, y cada tanto tenía que despenar alguna vaquita, ¿viste? Pero él decía, la tenía que convertir súper urgente. Claro, porque si no se le pudría, porque no tenía... Claro. Hacer desaparecer el cuero y qué sé yo, ¿no? Más de una vez le echó la culpa a... Sí, claro. 20 años lo tuvieron así. Es increíble. Che, bueno, ya estamos por cerrar, ¿no? Sí, ya tendríamos que haber cerrado. Vos sabés que quería comentar algo. Sí. Ayer vi por enésima vez una película que se llama En el nombre del padre. Sí. Excelente película. Danny Lewis se llama, ¿cómo se llama el actor? Daniel Day Lewis. Lewis. Un peliculón. Sí. Resulta que hoy miro el diario de ayer, que ayer, o antes de ayer, se murió el verdadero Jerry Goldwyn. Mira. A los 60 años de edad, producto de un cáncer. Mira. Que se ve que venía arrastrando, que obviamente traía. Ayer, porque esta película responde a un hecho real. Sí, sí, sí, sí. Bueno, el sábado se habría muerto a los 60 años Jerry Goldwyn, que fue el protagonista de esa película, que para los que no la han visto, trata de cuatro jóvenes que en el año 1973 o algo por el estilo son apresados en Inglaterra en una ley especial que habían puesto en el marco del supuesto recrudecimiento de las acciones armadas del IRA. Estos cuatro chicos, que fueron, creo que todos, condenados a cadena perpetua, y después metieron a toda la familia, al padre, a la madre, al sobrino, que a ellos le dieron menos años. Bueno, le fraguaron todo el juicio. El padre del protagonista muere en prisión. Sí. Había armado toda una campaña de solidaridad que generó todo el movimiento de reacción. El padre muere en prisión hasta que finalmente en el año 89, no recuerdo con exactitud qué año, después de que se comieron como 15 años adentro, y bueno, producto de la lucha popular y el accionar de los abogados, se determina que estuvieron mal apresados. De todos modos, nadie cayó en cana. No, ni les garparon un mango tampoco. Y esto llegó incluso a que Tony Blair en su momento pidiera perdón en nombre del Estado. Sí. Bueno, pero se murió Jerry Goldwyn a los 60 años, protagonista. Mira, bueno. Se finí. Se vamos. ¿Qué? Enjundia. ¿Qué enjundia, no? ¿Qué lo parió? Bueno, chao, ya que lo dijo el capo. ¡Un tiempo poderoso! ¡Para el